tradicionalmente en la temporada de invierno, con aumento de lluvia, baja temperatura y aumento de humedad, circula la bacteria Corynebacterium difteriae, que es el causante de esta enfermedad. Y la herramienta principal, pues fundamental para su prevención, es precisamente la vacuna antidistérica contemplada en la pentavalente. Este brote se está dando como consecuencia de las muy bajas coberturas que inmunización en materia de difteria tiene Venezuela, que no alcanzan en promedio el 62% a nivel nacional, cuando el óptimo requerido por la Organización Panamericana de la Salud es de 95% más de la población susceptible de vacunar. Por tal motivo, aumenta el riesgo en unas temporadas donde aumenta la circulación de la bacteria. Entonces nos coloca en situación de desventaja. Lo otro que agrava la situación, que nos aumenta el riesgo, es la poca información epidemiológica que se emana del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el sentido de la no publicación de los boletines epidemiológicos que permiten ver semana a semana la notificación de enfermedades de notificación semanal obligatoria, en este caso la difteria.